El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 14 de mayo del año 2020. La frase del día va especialmente para un oyente fiel de este programa. Soy paciente con la estupidez, pero no con aquellos que están orgullosos de ella. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, muy bien, gracias a Dios. Y a todos los oyentes del Pulso también les envío un saludo muy cordial y muy especial, porque este es el programa con mayor sintonía deportiva en Colombia y en el exterior. César, por lo que les dijo esta mañana en 6 a.m. el ministro Lucena a usted y a Gustavo, creo que la Liga A en Colombia definitivamente empezará en agosto. Sí, puede ser agosto. Los directivos del fútbol colombiano aspiran a que sea a finales de julio, pero esto es con paciencia, es un proceso, y hasta que el gobierno, a través del presidente del Ministerio de Salud, no determinen cuándo se puede volver a los entrenamientos individuales y colectivos, no podemos decir que va a empezar pronto. Ahora, lo que dijo, fíjese que en la entrevista le preguntamos por todo, por el fútbol, por el ciclismo, por los deportes, y al final dijo, déjeme agregar una cosa, el regreso de los entrenamientos individuales y el regreso de los entrenamientos colectivos van muy bien. Como quien dice que los protocolos que él consideró serios están avanzando positivamente. Mira el recuerdo de hoy para comenzar bien el día, como debemos comenzar todos, es bien bonito. Tiene que ver con un gol de Juan Fernando Quintero en un campeonato del mundo. Vamos a ver si lo recuerdan. ¡Vamos, Colombia! ¡Toda la fe! ¡En tu pierna está la dicha! ¡Le pega Quintero abajo la pelota al marco! Como siempre, un excelente gol del Tato Sanín fue en el Mundial de Rusia 2018, primer partido ante Japón. Nos habían echado a Carlos Sánchez al minuto 3, había marcado gol Japón, Colombia tenía un jugador menos y logró empatar parcialmente el partido con el gol de Juan Fernando Quintero de tiro libre por debajo de la barrera. Cabe destacar que Quintero ha hecho 3 goles. Es el único jugador colombiano que ha marcado en los 2 mundiales. Le hizo gol a Costa de Marfil en Brasil 2014, gol a Japón en Rusia 2018, y el otro gol se lo marcó a Francia en el estadio Saint-Denis para aquel 3-2 memorable antes del Mundial, en un partido amistoso ante la selección que quedó campeona del mundo cuando Colombia perdía 2-0 y ganó 3-2. Pareja triunfadora, el Tato Sanín y Juan Fernando Quintero. Titulares al día siguiente del partido. Olé en Argentina. Ese gol es la especialidad de Quintero. El golazo de Juanfer a Japón le dio la vuelta al mundo, pero no es la primera vez que la mete por debajo de la barrera. ABC en el Paraguay. Quintero, autor del gol de Colombia, es el primer futbolista de su país que marca en 2 mundiales distintos. El Comercio de Ecuador. El gol de Colombia, que en principio significó el empate, fue un verdadero golazo. Y finalmente el país de España, la resurrección de Quinterito. Fue un gran gol de Juan Fernando Quintero. José Roberto Velandia nos escribe desde Duitama, Boyacá. Dice, entiendo que su equipo del alma, César, es el Once Caldas. Hice una manilla en hilo. Quiero saber su opinión. Y si le gusta, ¿cómo se la hago llegar? Don Óscar, no tengo claro cuál es su equipo entre América y Deportivo Cali. Don José Roberto, lamentablemente no me mandó la foto de la manilla, no le puedo dar una opinión, faltó la fotografía adjunta, pero lo espero y claro que me gustaría tenerla. Le voy a contestar con este correo desde Cali de Juan Antonio Cabal. Escucho el programa desde hace tiempo. Mi padre, hincha del América de larga data, me dice que Matías Pizano juega parecido a un jugador de los 60, José Américo Montanini. ¿Ustedes vieron jugar a Montanini? ¿Su estilo era parecido al de Pizano? Mi abuelo era hincha del Boca Junior de Cali, como Oscar Rentería. Cuando el equipo desapareció, nunca se pasó al América o al Cali. Eso sí, Rentería, usted tiene muchos años de vida, porque los hinchas que quedan del Boca de Cali están cerca de los 100 años, no, hombre. Ay, me hizo reír. Sí, porque jugó muy poquito, jugó solo 9 años en el fútbol colombiano Boca. Hombre, me hizo reír Juan Antonio y de paso le dio armas a quien sabemos, a César Augusto. Pero le respondo, Pizano no es mal jugador, pero ante Montanini, por favor, ninguna comparación. Con decirle que a Montanini le llamaban la bordadora. Pizano, buen jugador. Montanini, don Juan Antonio Cabal, un crack. Sin duda, yo no lo vi jugar, pero uno escucha a los viejos que lo vieron jugar y hablan de un hombre que tenía un manejo de pelota y una gambeta excepcionales. Walter Calero, desde Cali, hincha del Super Depor, hace una propuesta que elimina el fuera de lugar. Dice, el jugador que recibe el pase en fuera de lugar debe realizar el siguiente pase hacia atrás o en línea hacia un compañero que salga de atrás del balón para así habilitar y continuar la jugada. Él no podría anotar un gol ni realizar un pase hacia adelante y se marcaría la falta en caso tal. Todas las propuestas, don Walter, en torno al fuera de lugar generalmente son desestimadas. La suya parte del principio lógico de que el jugador adelantado no puede anotar, pero devolver la pelota para volver a ocupar una posición por detrás de la línea del balón, creo que es más o menos hacer lo que se hace hoy en el juego como está planteado. A Mauricio Miranda Martínez le respondo, aunque el novelón de Lautaro me agotó la paciencia. Le puede ir bien con Messi en el Barcelona, pero asegurar que esta dupla llevará a la Argentina a ganar en Qatar es bastante apresurado. Carlos Julio Melo Buitrago pregunta si el perro boxer que llevaba a Gabriel Ochoa a los entrenamientos del América era el terror de los periodistas. Le Rocky. Respondo que no. Le respondo que no, si llamaba Rocky. Era mansito, y por el perro se enemistaron Cabañas y el médico. Recuerdo que el perro un día estaba dentro de la piscina y Cabañas lo hizo sacar para bañarse. El médico se molestó tanto y nunca más tuvo una buena relación con el paraguayo. Oiga, le voy a contar una historia. No, era un perro mansito, Rocky, era un alma de Dios, un animal maravilloso. Lo que pasa es que no faltaba en los entrenamientos del América. Y muchas veces, para donde iba el médico Choa, iba el perro Rocky. Le quiero decir esto. Cuando yo vivía en Cali, me hice un perrito también boxer, porque Rocky era boxer. Un perrito que pesaba 50 kilos. Era mucho más mansito que Rocky. Y lo hice, y me gustó esa raza, por Rocky, el perro del médico Ochoa, que llevaba los entrenamientos. Nos escribe Jairo Becerra Ayala, desde la ciudad de Cúcuta, y él dice que ante la fuerza que ha tomado la propuesta de que la Liga del Fútbol Colombiano se haga en una sola sede, él propone a Cúcuta y a Bucaramanga unidas. Dice que deben unificar esfuerzos y postular a la región de los Santanderes. Don Jairo, lo que pasa es que esto no va a ser en una sola sede. Esto va a ser en 4 sedes, como lo propuso el ministro de Deportes, por lo menos 4, y en esas sedes hay que ver cómo se organizan, cómo se distribuyen los equipos, porque hacerlo de manera regional significaría un desequilibrio deportivo muy grande. Yo creo que no hay necesidad de hacerlo de manera regional, porque al fin y al cabo todos se van a concentrar en hoteles, en una misma ciudad, y sería lo mismo tener ahí un equipo de Barranquilla, si es Cali, o un equipo de Manizales que está cerquita. Jorge, mire, yo le puedo contestar de la siguiente manera y a ver si estamos de acuerdo con César. La zona del occidente estaría con Pasto, Deportivo Cali, América, Once Caldas y Pereira. La zona de los Santanderes y la costa estaría con Junior, Jaguares, Bucaramanga, Cúcuta y Alianza Petrolera. La zona de Bogotá y Boyacá estaría con Millonarios, Santa Fe, La Equidad, Patriotas y Chicó. Y la zona de Antioquia estaría con Nacional, Medellín, Río Negro, Envigado, y el Deportes Tolima. Me parece que esa va a ser la distribución, César. Lo que pasa es que, Oscar, yo no estoy de acuerdo en que sea regional. Fíjese que usted plantea la zona de la costa con Bucaramanga y Cúcuta. Ellos tendrían que viajar en avión y tendrían que viajar en aviones charter. La zona del Valle, de Cali, América, con Once Caldas, Pereira, pues también les tocaría viajar de todas maneras entre una ciudad y otra. Yo estaría más partidario de que fuera una distribución distinta. De acuerdo a la liga como está, o de acuerdo a la historia, o de acuerdo a los puntos de los últimos años, pero una liga mucho más equilibrada futbolísticamente en esa distribución regional. A mí no me gusta que sea por cercanías, porque de todas maneras todos tienen que viajar y van a estar aislados. Yo creo que sería mucho más equitativo y justo que fuera diferente. Si es por sectorización, César, que es lo que está diciendo el ministro, y lo que ya se analiza en la Dimayor, es imposible no viajar. Los equipos de Santander tendrían que viajar a Barranquilla, donde se haría todo el evento de ese sector. Pasto y los equipos del Eje Cafetero tendrían que viajar a Cali, donde se haría todo el torneo. Los de Ibagué, por ejemplo, el Tolima, tendría que bajar a Medellín. Y los de Bogotá, pues están muy cerca de Boyacá, pero tendrían que viajar también a Bogotá. De modo que es imposible no hacer por lo menos un viaje, uno solo, de ida y regreso para los equipos que no pertenecen a Medellín, a Cali, a Bogotá y a Barranquilla. Por eso, Oscar, yo le digo que es mucho mejor hacer un sorteo con bombos, como se hace cuando se distribuyen los equipos por grupos. Pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar la Dimayor en el momento en que el gobierno apruebe el retorno del fútbol. Carlos Andrés Rojas pregunta si la Liga Colombiana es la tercer mejor liga del continente. Dice que él ha visto otras ligas de América y que ve la de Colombia muy pareja a la chilena y a la ecuatoriana. Yo creo lo mismo. Yo no sé si sea la tercera. Lo que sí es claro es que no es ni la primera ni la segunda. Yo creo que en Sudamérica la primera y la segunda, me parece, Oscar, que la primera sigue siendo Brasil y la segunda Argentina. Y después, lejos, así el nivel pueda ser cuestionado en algunos momentos, como cuestionamos el nivel de Argentina, y lejos estarían las demás. Y yo ubicaría a Colombia al lado de la Liga Uruguaya, de la Liga Chilena, de la Liga Ecuatoriana. Yo creo que por ahí estamos prácticamente todos. Pienso lo mismo. Daniel Alejandro Torres escribe desde Pasto a elpulso@caracol.com.co. ¿Qué les parece las medidas adoptadas por la Conmebol para el reinicio del fútbol en la región? A mí me parece que evitar acciones como escupir y sudar la nariz o besar el balón antes, durante y después del partido son acciones difíciles de controlar. Y es más, una demagogia impuesta para dar contentillo ante la opinión y los gobiernos. Daniel Alejandro. Escupir se puede evitar. Eso no tiene problemas. Además, porque es un acto de pésima educación que ocurre mucho en el fútbol y ocurre en el béisbol. Pero qué mala educación es escupir, sobre todo cuando se están transmitiendo los partidos por televisión. Sudar la nariz u otra parte del cuerpo, imposible. Nadie puede impedir que a uno le sude la nariz o la frente. Eso es imposible. Lo de besar el balón también se puede evitar. Y tomar agua en una sola botella, una botella para cada uno, también se puede evitar. Claro que cada jugador debe y tiene que colaborar. Eso es muy difícil. Esta mañana Gustavo me preguntaba en 6 AM exactamente lo mismo. Y hay cosas que son inherentes al fútbol. Sudar por la nariz, por ejemplo. El roce, el contacto, el abrazo en la celebración de los goles. Yo por eso creo también que es difícil evitar el tackle en los entrenamientos como lo plantea el fútbol de Inglaterra. Yo creo que hay cosas que se exageran un poquitico en los protocolos para presionar, pero que a la hora del juego no son prácticas ni resultan factibles de evitar. Hacemos una pausa y no olviden que nos pueden escribir al Pulso del Fútbol a este único correo, elpulso@caracol.com.co. Me llamo Néstor Julián Agudelo y los contactos de la ciudad de Armenia en el Quindío. En el programa del martes, un oyente tildó de imprudente al Kaiser Oscar Rentería por haber tenido la valentía y gallardía de pedir algo normal y coherente, que Colombia sea finalista de la Copa América que se realizará en nuestro país el año entrante y clasificará al Mundial. Hoy, entre un mes o un año, será igual si no cumple las dos situaciones, será un rotundo fracaso. Entonces, César, al pan pan y al vino vino. Feliz día. Don Néstor, opinión respetable la suya y la de Óscar, pero yo creo que hay que esperar las circunstancias. Todo depende, depende de cómo no llegaríamos a la final de la Copa América, cómo sería la eliminatoria. Nosotros aquí somos muy olímpicos en destacar las virtudes de la selección y del fútbol colombiano y nos olvidamos de los demás. Yo preferiría esperar e ir manejando los conceptos de acuerdo a lo que pase. Don Néstor, gracias, muchas gracias por lo de Kaiser, pero ahora ¿quién se va a aguantar a Beckenbauer llamándome al celular? Alex David Estrada Estrada escribe a elpulso@caracol.com.co. Señores, vuelven a equivocarse. El decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela establece en su artículo 32 que resuelta la impugnación al fallo sin importar el sentido de la decisión, revocándolo o confirmándolo, el expediente debe ser enviado a la Corte Constitucional, lo que significa que no es potestativa la remisión como lo señalaron ayer ustedes. Se aclara, además, que la revisión por la Corte no es obligatoria, y en el artículo 33 del decreto en cita se indica que cualquier magistrado o el defensor del pueblo pueden solicitar tal revisión del fallo de tutela cuando sea excluido de la misma por la Corte. Pues don Alex David, me parece que usted es abogado, no solamente por sus dos apellidos Estrada Estrada, sino porque se expresa muy bien y cita artículos y decretos. Gracias por su aporte. César responderá por lo que ha dicho. Lo mío es muy sencillo. Después de la sentencia del juez en Bucaramanga, yo dije que iba a la apelación ante el Tribunal de Santander, que es lo correcto. Y después, si es necesario para los jugadores, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, buscar la actuación de la Corte Constitucional. En ese momento yo me equivoqué porque dije Corte Suprema de Justicia y es Corte Constitucional, pero yo creo que más o menos, pues no en palabras de derecho, no en palabras de un profesional del derecho, pero sí más o menos aclarándole a los oyentes, creo que estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que yo no entiendo por qué él dice que nos volvimos a equivocar. Nos equivocamos al mencionar Corte Suprema de Justicia cuando es Corte Constitucional y ayer lo aclaramos. ¿Que puede ir a la Corte Constitucional? Claro, el problema es que llegue, porque este año van 200.000 tutelas, no hay 50 en la Corte Constitucional. ¿Que cualquier magistrado la puede solicitar? Claro, pero de ahí a que suceda, creo que hay un trecho bastante grande. En este tema del Bucaramanga y del mismo Deportivo Pasto, yo creo que es mejor esperar a que la justicia vaya tomando sus determinaciones, porque entre los mismos abogados hay diferencias de conceptos. Juan Pablo Fernández nos saluda desde Cali y dice que el martes 12 de mayo estuvo de cumpleaños John Edison Castaño. ¿Por qué un jugador con tantas condiciones no triunfó más en el fútbol colombiano y aparte de América donde jugó? Él se inició en el Deportivo Pereira y fue un jugador lleno de condiciones, pero lamentablemente su actitud personal no le permitió triunfar más allá de lo que hizo. Pero yo recuerdo, Óscar, que en esa selección de 1985, John Edison Castaño, Juan Jairo Galeano, la Turbina Trelles, Castaño fue uno de los más destacados porque tenía una habilidad impresionante. Es cierto, tenía calidad. Era un jugador calidoso, jugaba bien al fútbol. Brian Steven Meneses está de acuerdo con César y quiere que los jugadores salgan de la casa y se vayan a entrenar y luego a jugar. A Fray Sierra le digo que el Tren Valencia jugó una temporada con Atlético de Madrid. Marcó 7 goles en 24 partidos. Lo atacó mucho el racismo, sobre todo por el maltrato que le dio el presidente del equipo en ese entonces, el señor Jesús Gil y Gil. Vaya figura este señor. Nos escribe George Michael Leudo Castro, desde Turbaco, Bolívar. Dice que está viendo la serie del Cartel de los Sapos, la parte 2. Y en uno de los capítulos sale una escena donde matan a un futbolista colombiano en una discoteca de Cali. En la serie, el famoso futbolista sale con el nombre del Gavilán. Supongo que era el Palomo Usuriaga. Y la serie muestra que el futbolista salía con una chica que fue novia de un sicario y el sicario, después que la chica no quería nada con él, determinó acabar con la vida del jugador de fútbol. Yo recuerdo, Óscar, que la situación del Palomo Usuriaga fue diferente. A él lo matan en su barrio jugando con algunos amigos, pero no en una discoteca y menos con una chica. Yo creo que este caso no corresponde al del Palomo Usuriaga. Lo que usted dice, César, es completamente cierto. Andrés Londoño Rojas escribe a elpulso@caracol.com.co. Somos fieles oyentes del mejor programa de fútbol. Hoy en día mi hijo, en esta cuarentena, también los escucha. Hicimos junto con mi hijo Juan Diego Londoño la selección de jugadores colombianos con más títulos. Arquero, Miguel Calero, 14 títulos, que en paz descanse. Centrales, Alexis Enrique, 16 títulos. Iván Ramiro Córdoba, 18. Laterales, Esteban Medina, 12 títulos. Daniel Bocanegra, 11 títulos. Mediocampista, Fabián Vargas, 16 títulos. Magnelli Torres, 15. Y James Rodríguez, 19. Delantero, Juan Pablo Ángel, 14. Víctor Hugo Aristizábal, 13 títulos. Y Radamel Falcao, 12 títulos. Para Andrés y para Juan Diego, excelente correo. Muy bien documentado. Gracias por tan importante aporte. Muy bueno que nos escriban con ese tipo de aportes y de correos. Helmut Oliveros. Si Navarro Montoya quería jugar con Argentina y no se pudo porque ya había jugado con la selección Colombia, ¿por qué no volvió a jugar con Colombia? ¿Los técnicos no lo volvieron a llamar o el jugador no quiso? Recordemos que Carlos Fernando Navarro Montoya jugó en la selección Colombia porque vino a Independiente Santa Fe en 1986, se quedó hasta 1987 y jugó dos partidos, creo, la selección nacional. Eso lo inhabilitaba para jugar con la selección Colombia. Luego él se va a Argentina y su deseo fue siempre jugar con la selección argentina, pero la reglamentación de FIFA se lo impedía. Recordemos que en el 87 llega como entrenador Francisco Maturana, reemplazando al médico Gabriel Ochoa Uribe, que dirigió el equipo hasta el 85 en la selección nacional. Y yo tengo la idea, Oscar, de que Maturana nunca lo tuvo en cuenta. Nunca se interesó en este jugador, sobre todo porque ya venía René Higuita, que fue uno de los jugadores importantes en la era Maturana. Escribe David Alejandro Mendoza a elpulso@caracol.com.co. Oscar, dejémonos con el patriotismo a un lado en el tema de James. Desde que volvió al Real Madrid ya sabíamos que no era del gusto futbolístico de Zidane, igual que Bale. Por eso intentó sacarlos desde agosto, pero los dejó por fuerza mayor ante las lesiones de Marcos Asensio y de Lucas Modric. Al principio se fueron haciendo un lugar en la titular, pero después de la derrota con el Paris Saint-Germain, lo relegaron a la banca. Zidane les dio una nueva oportunidad en la Copa del Rey y no la aprovecharon. Así está pasando con otros jugadores como Mariano y Brahim. Entonces, no es que no les guste al técnico, sino que el Real Madrid es un equipo lleno de estrellas que algunas se pueden perder en el firmamento. David, usted escribe bien lo de James. Es cierto que no es del agrado de Zidane, eso está confirmado y comprobado, pero también es cierto que a James le faltó buen rendimiento en algún momento y aprovechar las oportunidades. Y en el caso de Bale, no es que no le gustaba como jugador de fútbol, porque Zidane siempre puso a Bale cuando estuvo habilitado. El problema era que se lesionaba mucho y era displicente. Además no se metía en el grupo, no se preocupó por aprender español. Alguna vez dijo públicamente que prefería la selección de Gales y jugar al golf que el Real Madrid, y ahí se presentó un distanciamiento. Luis Alberto López Sánchez está disgustado con Oscar Córdoba. Dice, es muy triste que deportistas que han sido figuras, tanto nacional como internacionalmente, su fama los lleve a referirse despectivamente y con una falta total de respeto a las instituciones, y más a aquellas que los dieron a conocer. Es el caso de Oscar Córdoba, cuando dijo que la gente que viene a jugar a Bogotá le tiene más miedo a la altura que a Millonarios. Por favor, tenga más vergüenza personal y respeto por la institución que conocer y le dio la oportunidad, a pesar de los 7 goles en su debut en el Clásico. Eso no se le ha olvidado a la hinchada. ¡Qué horror! Don Luis Alberto, no hay necesidad que le recuerde a Oscar Córdoba los 7 goles que le metió Independiente Santa Fe. Tengo el mejor de los conceptos por Oscar Córdoba, y creo que cuando hizo esa referencia no estaba hablando mal ni de Bogotá ni de Millonarios, sino de un hecho que es real. La altura de Bogotá es temor para muchos jugadores, no tanto en Colombia, pero sí en el exterior. Y si no, pregúntele a los argentinos y a los brasileños. Para mí, Oscar Córdoba es un señor. es un verdadero caballero dentro y fuera de la cancha. Desde Medellín, Alejandro Correa. Mucho se ha escrito e incluso referido en este programa acerca de la relación de la literatura y grandes escritores con el fútbol. Hoy es apropiado recordar algunas de esas relaciones. Uruguay, Mario Benedetti con puntero izquierdo. Eduardo Galeano con el fútbol a sol y sombra. Argentina, Osvaldo Soriano con memorias del Mr. Peregrino Fernández. Roberto Fontana Rosa, puro fútbol. Y Martín Caparrós, mil camisetas de fútbol. En México, Juan Villoro con los 11 de la tribu, Dios es redondo y balón dividido. Y en Inglaterra, Nick Hornby con fiebre en las gradas con muchas referencias al club Arsenal. Felicitaciones, Alejo, que viva el fútbol y que viva la literatura. Es un muy buen recuento el que hace Alejandro. Le faltó únicamente Vázquez Montalbán, que fue tal vez el primero en acercar la literatura al fútbol. Y termino la ronda de correos con Jairo Becerra. Manda sus 10 del top de futbolistas colombianos por selección y clubes. Falcao, Asprilla, Iván Ramiro Córdoba, James, Oscar Córdoba, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, el Tren Valencia y Víctor Aristizábal. Se ve que usted es muy joven, don Jairo, porque dejar del top 10 por fuera a Willington Ortiz es un pecado mortal. Ya seguimos. La Confederación Suramericana de Fútbol en su consejo directivo dio muchas noticias. La primera y la que esperan todos los clubes es que entregará 14 millones de dólares a todas las asociaciones equitativamente para 400 clubes. Valdría la pena que destinaran un poquito de ese dinero al fútbol femenino y al fútbol aficionado, a la cantidad de técnicos desempleados que hay en Colombia. Mire que Hugo Galeano, exjugador, está liderando una campaña que se llama El Balón Está en Nuestras Manos, y hace un llamado urgente a todas las entidades para que ayuden a los directores técnicos, asistentes, preparadores físicos independientes. Además, aparte del protocolo, aparte de ratificado septiembre como fecha de la eliminatoria, que no sé si se pueda llegar a cumplir, mes también donde se haría la Copa Libertadores y la Copa Suramericana en su reanudación, me parece, Óscar, muy importante la solicitud que hizo la Federación Colombiana para que Medellín o Barranquilla sean sedes de la final de la Copa Libertadores o Copa Suramericana en el año 2023. En el protocolo para volver a jugar partidos hay cosas muy fáciles de cumplir. Por ejemplo, prohibir a los jugadores que escupan en la cancha. La verdad que eso se puede. Sudar la nariz, eso sí no. Prohibir que besen el balón, perfecto. Someterse a controles de temperatura antes del partido, no hay ningún problema. Usar botellas de agua individuales, tampoco. Prohibir que intercambien o regalen camisetas o banderines, tampoco. Que los suplentes utilicen mascarilla en el banco, tampoco. O sea que esto está muy fácil, por lo menos de acuerdo con lo que ha dicho la Conmebol, César. Sí, yo creo, sí, yo no voy a hablar de fácil porque lo dijo el presidente de la Dimayor y le cayó todo el mundo. No, el tema no es fácil, pero es una cosa perfectamente factible y está dentro de las posibilidades que tiene el fútbol colombiano. Ahora, el ministro Ernesto Lucena, en una declaración que dio ayer, no sé a qué medio, dijo, no hay para salarios, pero sí para pagar exámenes. Un poco lo que ha dicho aquí Óscar Rentería en el tema de Lautaro. El Barcelona baja el 70% de los salarios, pero sí está dispuesto a entregar 111 millones de euros por Lautaro Martínez. Pero esta mañana el ministro Lucena explicó la situación, porque yo se lo preguntaba. Es que aquí hay una lógica natural de orden de factores. Si yo quiero pagarle a los jugadores, tiene que haber fútbol. Y para que haya fútbol, tiene que haber protocolos con el fin de que el gobierno autorice el regreso de la actividad. Si no hay protocolos, pues no hay plata. Y si no hay plata, no hay salario. Me parece que el orden ahí es fundamental en torno a los factores. Si queremos que haya fútbol, pues tiene que invertirse un dinero importante en el tema de los protocolos. Pero César, lo que yo leí, salvo sudar en la nariz, me parece muy fácil de cumplir. Lo que sucede es que a veces los jugadores no lo hacen. Se hacen los de la vista gorda y son desobedientes. Mire usted lo que pasó con la Lazio en Italia. Resulta que el equipo disputó partidos 3-3 en el entrenamiento, algo que no está permitido hasta el 18 de mayo. Esos partidos 3-3 se hicieron en la cancha trasera para evitar que la prensa los viera, pero fue imposible. y ahí en ese momento se rompió el protocolo que se ha fijado para la Liga Italiana. Claro, lo que pasa es que la Conmebol creo que detalló los elementos que son de mayor publicidad pero de menos importancia. Yo supongo que la Conmebol tiene protocolos en el manejo de las pruebas, que es donde el tema es mucho más complicado y delicado, que es lo que le pidió como inquietud el ministro a la Dimayor. Por ejemplo, el seguimiento de las pruebas diagnósticas. ¿Cómo va a supervisar la Dimayor directamente el cumplimiento de esos protocolos? Los mecanismos de los clubes para cumplir los protocolos. La garantía de la protección de alto riesgo. Esas son las cosas que realmente son complicadas, que son mucho más rigurosas, que necesitan el detalle y que necesitan la eficacia para que no haya contagios. Al final la Conmebol, Oscar, dijo que las competiciones del fútbol van a volver cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Eso lo sabemos todos y estamos perfectamente claros que hasta que el Ministerio de Salud y el gobierno colombiano no lo autoricen, el fútbol no volverá. Lo importante, César, porque eso de las pruebas sí es delicado. Lo importante es que se compren, se adquieran pruebas buenas o muy buenas, porque yo he escuchado, he leído que hay pruebas muy buenas, son costosas, hay buenas que son no tan costosas y no son tan muy buenas, y hay otras muy malas, donde no se puede uno fijar ni fiar de que resulten ante el coronavirus la última palabra. Entonces yo creo sinceramente que la Dimayor debe preocuparse porque las pruebas sean las muy buenas para que entreguen el resultado que se espera. Ya hemos contado aquí que INVIMA ha aprobado con licencias a 57 empresas para hacer pruebas. Eso quiere decir que de esas 57, de acuerdo a una invitación abierta que hará la Dimayor, porque ya lo manifestaron, se escogerán las mejores. Y la escogencia, Oscar, se va a hacer seguramente de la mano del Ministerio de Salud, porque en la Dimayor no hay nadie que sepa de eso. Entonces el tema es mucho más práctico dejar que sea el Ministerio de Salud el que dé las orientaciones y trace línea en torno al tema. ¿Cómo, César, que no hay gente en la Dimayor que sepa de pruebas y de medicina? Hace poco una comisión no manifestó que las pruebas no eran válidas porque no se podía comprar a alguna entidad que recomendó el presidente de la Dimayor. A la entidad canadiense, pero esa fue la comisión de mercadeo. ¿Usted cree que Méndez, usted cree que Martán, usted cree que Salazar, usted cree que Soto, que Zuluaga, saben de eso, saben de medicina? Al atreverse a manifestar lo que yo leí, me parece que sí. Lo que pasa es que yo entiendo que fueron otras razones las que los llevaron a ellos a decir que no estaban de acuerdo con la compañía canadiense, pero eso se solucionó y se va a hacer una invitación abierta. Oscar, el tema Falcao García. Había dejado de ir a 3 entrenamientos, la prensa de Estambul empezó a especular, pero esta mañana volvió a aparecer Falcao en los entrenamientos del Galatasaray y se tranquilizaron las aguas. Estaban preocupados porque el Galatasaray anunció una baja de salarios. Hablaban de los 5 millones que se gana Falcao de euros por año y que eso podría haber disgustado al futbolista colombiano. Pero la verdad es que el Beşiktaş, aunque detectó 8 casos de nuevo coronavirus tras los últimos exámenes, dijo que con Falcao no había ningún problema y el aislamiento fue por medida preventiva. ¿Usted cree eso? Yo no. Para mí, el problema de la rebaja de los honorarios fue lo que influyó para que Falcao no asistiera a las prácticas anteriores. Yo pienso que es por ahí la cosa. Pero entonces, ¿por qué volvió Oscar? ¿Porque le arreglaron problema o porque no eres el tema? No, porque arregló. No sé, yo le creo a la información. Yo no puedo desestimar lo que dice la información de la prensa de Turquía sin tener pruebas que me digan lo contrario. Bueno, mire que esto va en serio. Oye, hoy el diario La Gaceta de lo Sport en Italia asegura que la Juventus tiene interés en Jorge Carrascal, jugador colombiano que está en el River Plate. También asegura el mismo periódico que esta solicitud de la Juventus para adquirir al jugador es igual a otra que hizo ya la Fiorentina, el Beşiktaş y el Ajax de Holanda. Hay una cosa clarísima en muchos equipos grandes de Europa y es que le tienen que apuntar a jugadores jóvenes y buenos de Sudamérica porque no son tan costosos. El jugador Jorge Carrascal tiene muchas condiciones, las demostró en el torneo proolímpico, y su costo estaría alrededor de los 20 millones de euros. Por eso conseguir un jugador bueno en Europa es prácticamente imposible. Y mire que la Juve ha planteado la posibilidad de un canje con el Chelsea, un trueque de Pjanic, que lo quieren todos, y Jorginho, que es un jugador nacido en Brasil, pero con nacionalidad italiana, ya fue convocado y jugó algunos minuticos con la selección de Italia. Lo quiere Sarri porque lo tuvo en el Napoli. Cuando lo compraron, pagaron 57 millones de euros por él. Y ahí se podría presentar una negociación. Mire que más que dinero bruto entregando por un jugador, se está presentando el tema del trueque, que fue como iniciamos toda la actividad económica en la humanidad. Hasta los primates, que son origen de nuestra existencia, hacían ese tipo de cosas. Esto lo entiendo en la parte humana, vamos a ver qué piensa usted, pero no en la parte profesional del fútbol. Resulta que el Deportivo Independiente Medellín ha comunicado que algunos integrantes de su plantilla regresarán a sus países de origen. Por ejemplo, el director técnico Aldo Bobadilla, su asistente Carlos Villagra, los preparadores físicos José Caballero y César Medina, el preparador de arqueros Herminio Barrios y los jugadores Adrián Arregui y Carlos Monjes, cada uno pues a su lugar de origen. Yo esto desde la parte humana lo entiendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver a sus familias, quieren estar con ellos, quieren compartir algunos días, eso me parece bien. Pero la parte profesional no lo puedo compartir, porque en el momento en que se van a reiniciar los entrenamientos, después de que algo ha pedido con insistencia el fútbol, es que vuelva el deporte, así sea puerta cerrada, ¿cómo se van a ir los del cuerpo técnico del Medellín a su tierra? Porque no lo hicieron antes, cuando se podía. Yo no lo entiendo, Oscar. No lo entiendo y me parece altamente sospechoso. Mira el tema de Guimaraes. Guimaraes no volvió y todo parece indicar que no va a regresar a la América de Cali. Ya lo hemos dicho aquí. Y el caso de Bobadilla y de todos los argentinos me parece que va por el mismo camino. Si se van en este momento, cuando está más posible el regreso de la liga y de los entrenamientos, creo que es el momento más desafortunado. Estoy de acuerdo con usted que lo debieron hacer antes. Mire lo que sucedió con Reinaldo Rueda. Renunció el presidente de la Asociación Chilena, Sebastián Moreno, porque tiene la mayoría de equipos grandes en contra y porque le renunciaron tres miembros del comité ejecutivo que pertenecían al acuerdo del presidente anterior, del señor Arturo Salá. Y Reinaldo Rueda se quedó. Perfectamente se pudo haber venido para acá, como lo hizo Queiroz, que se fue a Portugal, pero él se quedó en Chile en un acto de responsabilidad y de posesión de un cargo que tiene porque su contrato firmado así lo demuestra. Hola, se fueron a vacaciones todos los jugadores del Independiente Santa Fe hasta el 21 de mayo. Me parece que dentro de los arreglos es una buena determinación por parte de la directiva. Sí, y ya lo había hecho Atlético Nacional y es una manera de ir previendo el futuro, porque como esto se va a congestionar un poco en cuanto a fechas y seguramente va a tocar jugar en diciembre y en enero, pues las vacaciones seguramente se van a cortar. Mire, Oscar, que la Federación Italiana de Fútbol encargó a un equipo de inspectores para verificar el cumplimiento de que los clubes de la Serie A cumplan con todos los protocolos sanitarios. Eso es bueno porque esos inspectores conocen el tema y pueden decir claramente si los equipos están cumpliendo o no. Creo que eso lo debería hacer la Dimayor. Usted me permite recordar que en Italia los clubes acordaron fijar el sábado 13 de junio como la fecha para reanudar el campeonato. Solamente les falta el permiso del gobierno. Sí, señor. Y la Bundesliga aprobó la posibilidad que planteó la FIFA cambiando la regla 3 del fútbol, de que los equipos hagan 5 cambios en lugar de 3. En las 9 jornadas que faltan se va a aprobar eso, aunque Domínguez, el presidente de la Conmebol, protestó la decisión un poco en el mismo sentido que ha planteado Oscar en el programa, que un cambio en el reglamento se debe analizar más y debatir más, aunque yo pienso que cuando hay fuerza mayor las decisiones tienen que ser rápidas. Una pausa y ya seguimos. La Colfutpro, que es la Asociación de Futbolistas envió un comunicado después de la reunión virtual con las jugadoras referente al regreso del fútbol femenino. Habló de las acciones que están haciendo ellos, de los diálogos con el ministro, de los 1.400 millones que se mantienen para hacer la liga, y se puso de manifiesto que los directivos siguen ignorando a las futbolistas y que no hacen referencia a la liga. Le solicitan al gobierno nacional y a los dirigentes que busquen la posibilidad de destinar recursos para el fútbol femenino. Eso sí que va a ser complicado, Oscar, porque si no había plata para hacer la liga y tocó sacar sin patrocinios, hoy buscar dinero para los protocolos de la liga femenina, creo que va a ser bastante difícil y ese tema se va a demorar. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted lo han atracado en la calle? Sí, me atracaron una vez, hace mucho tiempo, cuando Caracol quedaba en la calle 19, en el centro de Bogotá. A mí también, y me robaron el celular en forma lamentable. Pero bueno, le cuento y le pregunto porque al futbolista inglés del Tottenham, Del Ali, en la madrugada de ayer, sufrió un violento asalto perpetrado por dos hombres que lo golpearon y lo amenazaron a punta de cuchillo y le robaron sus joyas. ¿Cómo le parece? En toda parte se cuecen habas. Si eso hubiera sido aquí, imagínese el escándalo en el que estaríamos todos nosotros. Pero fue por allá y por allá también se cuecen habas, como dice usted. Oscar, ¿usted qué haría con la situación de Santos Borré? Resulta que a River Plate se le vencen contratos a 8 jugadores a mediados del año entrante, entre ellos Santos Borré. Santos Borré pertenece a dos equipos, 50% a River Plate y 50% al Atlético de Madrid, que tiene la posibilidad de recomprarlo pagando 7 millones de euros. ¿Usted lo haría? ¿Yo de Santos Borré o de directivo del Atlético de Madrid? De directivo del Atlético de Madrid. ¡Claro! Claro que sí, los pagaría y me lo llevaría para mi equipo, para el Atlético de Madrid, porque Santos Borré ha hecho ya muy buena labor en Argentina y merece regresar a Europa. Con esa referencia de 7 millones por el 50%, pues costaría 14. Es muy poquito dinero para lo que significa Santos Borré para River Plate. Lo que sucede es que el colombiano se quiere quedar en River, quiere jugar otro poco en River antes de partir al fútbol de Europa. Ha dicho Sork, el director deportivo del Borussia Dortmund, lo primero que queremos es ganar el partido de este sábado contra el Schalke 04. Se trata de un clásico sin espectadores y necesitamos un mayor nivel de automotivación. José Mourinho, que es el entrenador de Davinson Sánchez en el Tottenham, desmintió que haya pedido un aplazamiento del regreso de la Liga Premier. Dijo todo lo contrario, que quiere que el fútbol vuelva cuanto antes, lo más posible que se pueda, y de una manera segura. La reversa existe en toda parte, César. Holanda ahora quiere retractarse y plantea permitir el fútbol antes de septiembre. La federación trabaja en un protocolo de actuación que podría salvar la temporada. Porque los holandeses dijeron que iban a terminar la temporada, que la declaraban concluida sin campeón. Vamos a ver qué pasa en ese tema. Y mire que el portal futboloy.co sacó la selección ideal de colombianos en Europa. A ver cómo le parece, hagámosla por línea. Selección de colombianos en Europa. El arquero Farid Mondragón. César, ¿es la selección de los mejores? Sí, de los mejores de toda la historia, de los colombianos que han jugado en Europa. Arranco con Mondragón como arquero. Estoy de acuerdo. La defensa es esta de Fútbol Hoy. Camilo Zúñiga, Amaranto Perea, Iván Ramiro Córdoba y Pablo Armero. Me parece que todos han jugado bien, pero no tanto Armero. Armero no se puede colocar en la misma casilla de Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo. Armero ha tenido muchos equipos, pero ha durado muy poco en algunos de ellos, de modo que no se puede hablar de un gran rendimiento de Armero. Sí, ha sido un buen jugador y ha estado en equipos importantes, pero no a la altura de un Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo. No, pero dígame, ¿qué marcador izquierdo? Porque es que Armero no está ubicado en la posición de Córdoba. ¿Qué jugador ha sido mejor que Armero, que jugó en Udinese, en Napoli, en Milán, en West Ham, en esos equipos en Europa? Que yo creo que ninguno ha sido mejor que Armero, sí. Si tenemos en cuenta esa consideración, sí, estoy de acuerdo con usted. Mire los volantes, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez y James Rodríguez. No hay nada que discutir. Y en el ataque aquí sí puede que haya uno que usted discuta. Faustino Asprilla, Falcao García y Carlos Bacca. Creo que están olvidando a Rijkaard con muchos goles en Inglaterra, a Juan Pablo Ángel también. Me parece que, hombre, ahí hay alguna discusión que se puede dar. Sí, la discusión se puede dar, pero hay un hecho que es irrefutable. El goleador colombiano en Europa es Falcao García y el segundo goleador es Carlos Bacca y le lleva 18 goles al tercero, que es Hugo Rodallega, y a Jackson Martínez le lleva 36 goles. Yo creo que Bacca sí es. A mí me encanta la formación. Estoy de acuerdo con la que presentó futbolhoy.co. No, es un buen equipo, indudablemente, pero permítame que voy a recorrer el mundo con los titulares más importantes de los periódicos en el día de hoy. Marca, por ejemplo, en España dice, césped retráctil para el nuevo Bernabéu, es decir, que el césped entrará y saldrá a través de unas 7 u 8 planchas que permitirá sacar el terreno para los partidos y ocultarlo cuando tengan otros eventos en el Bernabéu. Mundo Deportivo dice en España, o Barcelona o nada, manifiesta Lautaro Martínez. La Gaceta dello Sport en Italia, a jugar el 13 de junio, dicen los jugadores, falta el sí del gobierno. L'Equipe en Francia, Mbappé y Neymar se quedan definitivamente con el Paris Saint-Germain. The Mirror en Inglaterra o en Londres, no vamos a firmar si nuestras vidas están en riesgo, dicen los jugadores. Y De Bild en Alemania manifiesta, la Bundesliga aceptó lo de los 5 cambios. Y termino con esto. Héctor Abad, en Soy la Voz de 6 AM de Caracol, dijo que no es justo darle tanta importancia al fútbol y que debería destinarse parte de los recursos del fútbol a la salud. Posición totalmente respetable, y más en una persona de la talla de Héctor Abad Faciolince, pero recuerdo lo siguiente, el tenis también maneja millonadas, el golf maneja millonadas, el ciclismo, el atletismo, el basquetbol, el béisbol, todos los deportes manejan millonadas, como manejan millonadas la construcción, el comercio, la actividad literaria, todas en el mundo. El problema es que la plata está muy mal distribuida, pero no solo la del fútbol. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. Gracias por la compañía y, como siempre, por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.